se va girando en el paisaje. Es necesario caminar, o da lo mismo si las respuestas siempre llegan tarde. Tienes razón. No existe un corazón. Rojas en el papel, ¿qué tan terrible puede ser sentirse bien con la tristeza?